10:33. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos únicamente en las lecciones del libro Un Curso de Milagros y hoy nos toca la lección 292, que se titula Todo tendrá un desenlace feliz. Para los que estaban esperando alguna respuesta al día de hoy del universo, de la vida de Dios, ahí está la lección. Todo tendrá un desenlace feliz. Y aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. Todo tendrá un desenlace feliz. Las promesas de Dios no hacen excepciones, y Él garantiza que la dicha será el desenlace final de todas las cosas. De nosotros depende, no obstante, cuándo habrá de lograrse eso. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que una voluntad ajena parezca oponerse a la suya? Pues mientras pensemos que esa voluntad es real, no hallaremos el final que Él ha dispuesto sea el desenlace de todos los problemas que percibimos, de todas las tribulaciones que vemos y de todas las situaciones a las que nos enfrentamos. Mas ese final es seguro, pues la voluntad de Dios se hace en la tierra, así como en el cielo. Lo buscaremos y lo hallaremos, tal como dispone su voluntad, lo cual garantiza que nuestra voluntad se hace. Y aquí viene la parte de la oración. Te damos gracias, Padre, por tu garantía de que al final todo tendrá un desenlace feliz. Ayúdanos a no interferir y demorar así el feliz desenlace que nos ha prometido para cada problema que podamos percibir y para cada prueba por la que todavía creemos que tenemos que pasar. ¡Wow! ¡Qué hermosa lección, sinceramente! Sobre todo para los momentos en que así nos sentimos, ¿no? Que parece que nada nos sale bien, que parece que todo se demora o todo se bloquea o todo no está yendo por el camino correcto. Y hoy nos dice que todo tendrá un desenlace feliz porque las promesas de Dios no hacen excepciones. Y Él nos garantiza que la dicha será el desenlace final de todas las cosas. Y de nosotros depende cuándo se va a lograr esto. O sea, hasta cuándo vamos a permitir que una voluntad ajena parezca oponerse a la de Dios. Cuando nosotros le damos mucha importancia a lo que estamos percibiendo, a lo que estamos observando, pues, a lo que estamos viendo en la vida. A veces nosotros decimos, no, pues esto no nos está solucionando porque no está saliendo como yo quiero, no está saliendo en el tiempo que yo quiero y todo me está indicando que no estamos avanzando, ¿no? Todos estos días, estas semanas últimamente, pues han sido días como lo que nos está diciendo la lección, o sea, que a veces se siente como que las cosas no se están dando, como que vamos... No sé si a ustedes les ha pasado que a veces sienten que van contra la corriente, ¿no? Como que todo es mucho más dificultoso, todo es mucho más difícil, ¿no? De que se logre o que se hagan las cosas y no salen. Y para esos momentos, o para el momento que sea que estés viviendo, recuerda que todo tendrá un desenlace feliz. Tú tienes que tener la fe, la confianza de que así va a ser. Tal vez no va a ser como nosotros lo esperábamos, tal cual lo imaginábamos, no va a ser así. Pero al final de cuentas, si nosotros tenemos la fe en Dios, en la vida, de que lo que está saliendo o lo que está surgiendo en nuestras vidas es lo que tiene que pasar, pues entonces lo aceptamos, ¿no? Y para poder contemplar este desenlace feliz, tenemos que dejar a un lado pues nuestra opinión. Nuestra opinión de lo que queríamos. a veces nosotros pasamos por momentos en los que pues, se vive la angustia, se vive el estrés, se vive el miedo, porque no sabes lo que va a pasar. Y una vez que pasa, pues no nos toca otra que adaptarse, ¿no? Y que vivir ese momento. Pero si lo vivimos dando pataletas, si lo vivimos enojados, si lo vivimos con más miedo, si nos quedamos estancados y no queremos salir y nos ponemos como un caparazón, entonces pues obviamente no estaríamos fluyendo con la vida, no estaríamos viendo las oportunidades que hay. Nosotros a veces queremos permanecer siempre igual, ¿no? Con las mismas cosas que ya tenemos, con las que estamos acostumbrados. Y cuando se nos mueve o cuando se nos quita, es ahí cuando sufrimos. Y es ahí cuando decimos, ¿por qué nos pasan estas cosas? Y la verdad es que no es que nos pasen las cosas, así es la vida. Hemos dicho constantemente que toda nuestra vida es temporal, que todo es prestado. Hoy, fíjense, hoy escuché del Sadhguru en la mañana y también escuché de pensamientos estoicos. O sea, no crean que en las mañanas no estoy ahí aplicándome un poco. A veces me hacen mucho más sentido las frases, depende de cómo me encuentre a nivel es como si fuera una antena, ¿no? Yo lo veo así. Depende de cómo me siente, a veces puedo captar muchos mensajes o de repente pues no capto ninguno, ¿no? Pero tanto el día de ayer como hoy, así como que hay mucha información y que me hace mucho sentido y de repente pues lo comprendo, después se me olvida. Soy muy mala, sinceramente, para repetirles las frases tal cual. Muchas de las cosas que yo les digo es cosas que yo siento que me gustaría realmente ser más coherente con lo que les digo para que el mensaje pueda llegar tal cual llegó a mí. Desafortunadamente no, como que no tengo esa ¿cuál es? Pues no sé, ese regalo de la vida, ¿no? Para que pueda retener toda esta información tan importante y podérselas compartir a ustedes tal cual. En cambio, mi esposo, o sea, escucha así, o sea, las palabras, las frases, en todos los sentidos, ¿eh? No me estoy diciendo en esto, y te puede dar una explicación tan clara, tan precisa, que yo me quedo siempre impactada, y yo, ¿cómo yo no puedo conservar una sola frase, no? Y aunque me interese tanto, no la retengo. Pero bueno, eso no era el punto, ya me desvié un poquito. A lo que iba es de que lo que decía el Sadhguru en la mañana es que dice, tú cuando naciste, todos cuando nacimos sin nada, ¿verdad? Sin ninguna posesión, decía. Entonces, cualquier cosa que ahorita tengas o que hayas logrado, pues ya es ganancia. Y entonces, eso te hace pensar que aunque se te quite, o sea, que pensemos que se nos quitó esto, esto y esto, pues sabemos que tiene razón. ¿Cómo nacimos sin nada? No nacimos con una cuenta de banco, y aunque los bebés que nacen con familias que pues tienen todo, ¿no? Materialmente hablando, pues no tienen ahí ya pues su cuenta de banco, o sea, les toma tiempo, ¿no? Para que se los pongan o no sé. Hay puntos que sí, nacimos sin nada. Entonces, ¿por qué tememos en este momento de nuestra vida? O sea, que se nos están arrebatando las cosas o que necesitamos de más para poder estar bien, para poder estar felices. Eso nos pasa, ¿por qué? Porque hemos aprendido que como va avanzando la vida en nuestras vidas, entonces nosotros deberíamos estar logrando ciertas cosas, que no es cierto. Hay gente que no posee cosas materiales y que posee un gran aprendizaje en la vida, que ya quisiéramos muchos, ¿no? Vivir esa vida tan plena, tan felices, tan contentos, tan llenos de dicha. Y a veces nosotros queremos encontrar esa dicha, esa vida plena, esa vida feliz, y la estamos buscando por caminos equivocados. ¿Qué caminos equivocados? Pensando que el dinero, que el trabajo, que la casa nueva, que el carro nuevo, que las joyas, que este nuevo celular, que, o sea, pensamos que eso nos va a llevar a esa dicha, a esa felicidad, a esa plenitud, y no va a ser así. para que podamos tener este desenlace feliz, tenemos que dar gracias a la vida por abrirnos los ojos, porque sabemos que independientemente de lo que nosotros queramos, la vida se va a estar manifestando a través de nosotros y con nosotros. Y entonces debemos estar con los brazos abiertos y decir, ok, a ver, ¿qué es lo que me está otorgando la vida? Lo recibo con mucho amor y voy a recibir solo aquello que a mí me haga crecer, que a mí me haga sentir paz, que a mí me haga sentir la dicha, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros pasamos desapercibido esto? O sea, que viene un pensamiento, un recuerdo, ciertas personas que nos dicen, que insultan, que te agreden, que te hacen cara chueca, no sé, un mal gesto, no sé, y ya, o sea, nos agarramos de esos pensamientos sin decir, a ver, eso que yo estoy observando no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con lo que los demás o lo que yo estoy observando hay. O sea, si alguien me insulta o me agrede o me hace un gesto ahí todo raro, pues no soy yo la persona que está haciendo causar eso, sino están reflejando los otros lo que realmente traen consigo y lo están sacando. Y entonces si nosotros nos tomamos personal, que es hacia nosotros, pues obviamente nos va a afectar, pero si lo vemos, es su problema, es su maletita que trae, que la quiere dar a conocer con los demás, pues ya, o sea, es de ella o es de él, ¿no? Entonces tenemos que aprender a darnos cuenta en el momento y pararnos, o sea, y darnos una pausa y decir, esto realmente, o sea, yo lo necesito en mi vida, esto me causa paz, o este recuerdo, o sea, de esta persona me causa paz. Si la respuesta es no, entonces lo desechamos. ¿Por qué? Porque es lo que más importa en nuestra vida, es que vivamos este instante plenos. Y si no lo estamos viviendo en paz y plenos, entonces no hay por qué traer ese recuerdo. No quiere decir que no sea importante, pero es más importante este instante que estamos viviendo, ¿no? Porque en este sí estamos existiendo y aquí sí nos puede pues afectar emocionalmente, o sea, hasta donde lo llevemos el pensamiento, hasta donde le demos el poder de actuar en nosotros. Por eso, cualquier cosa que suceda en el transcurso de este día, vamos a recordar que todo tendrá un desenlace feliz. Por más oscuro que lo vayas viendo y se vaya complicando el día o las situaciones o todo, recuerda, todo tendrá un desenlace feliz. Créelo, por favor, siéntelo, por favor, confía. Confía en la vida, confía en Dios, confía en la energía divina, confía en ti, ¿ok? Y bueno, aquí vamos a finalizar Encuentros Existenciales, recordando que todo tendrá un desenlace feliz.